¿Qué te pareció el trabajo de Enrique Mares y Patricia Gutiérrez? Como siempre, es extraordinario, realmente digno. Esto sí podemos llamar producto de exportación, auténticamente ecuatoriano. Es un mensaje de que América nativa existe, subsiste y subsistirá. Es la reivindicación de los más altos valores de nuestra América andina. ¿Nos transportaron en el tiempo? Nos indican que no solamente que hemos vivido el pasado, el presente, y nos dicen que tenemos para largo con nuestra cultura. Es nuestra cultura que no puede fenecer por ningún imperio, por más que esta quiera imponerse por la fuerza.